hay un lugar en el mundo, una isla tropical, ubicada en el corazón del Caribe, la primera tierra pisada por Cristóbal Colón en el Nuevo Mundo, cuna de la hispanidad, la cual ha sido nombrada por la UNESCO Patrimonio Histórico de la Humanidad. En ella se alberga la primera catedral de América, la primera universidad, el primer hospital, el primer alcázar, entre otros, de gran valor histórico. Ese lugar es Santo Domingo, capital de la República Dominicana. En dicha ciudad se encuentra el majestuoso Faro a Colón, el más importante monumento erigido a la memoria del gran descubridor. República Dominicana es un país con un crisol de gente alegre y hospitalaria, que desarrollan su modernidad y que se han convertido actualmente en uno de los más atractivos destinos turísticos del mundo, por la belleza de sus playas, la calidez de su gente y la calidad de sus prestigiosos complejos y resorts de fama internacional, tales como el reconocido y premiado complejo inmobiliario Casa de Campo, ubicado en la ciudad de La Romana, los exclusivos resorts Punta Cana y Cap Cana, considerado grandes destinos turísticos del Caribe, entre otros de gran renombre. Y a escasos minutos de la ciudad de Santo Domingo, en la creciente área Juan Dolio y muy cercano al Aeropuerto Internacional de las Américas, nace un llamativo y original proyecto, La CLIC, la ciudad latinoamericana de la imagen y el cine. Un especial complejo inmobiliario de alto standing que tiene como leitmotiv el mundo del cine, complementado por una red de parques temáticos recreativos y áreas deportivas que se integran a una ciudad para crear un lugar único en su género. Una ciudad que planea su desarrollo en 25 millones de metros y que intentará convertirse en un trocito de Hollywood en el Caribe, con servicios y ventajas para las actividades cinematográficas. Al llegar a su llamativa entrada, una gran avenida nos permite recorrer en tan solo minutos importantes locaciones del mundo: Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, un Chinatown, varias locaciones de Europa y del Caribe, entre otras vistosas áreas recreadas como auténticos set de grabación con vida a su alrededor, en una avenida donde siempre habrá o pasará algo a través de su variada oferta de restaurantes, tiendas, hoteles, discotecas y lugares para el ocio y el entretenimiento. En la gran avenida, The Grand Avenue, será un animado bulevar en donde se concentrarán muchas de las actividades que darán vida y ambiente a la ciudad, y esta vivirán los centenares de jóvenes becados de los diferentes países de Latinoamérica para estudiar en la Academia de Cine en cualquiera de sus especialidades. De igual manera, en ellas residirán los estudiantes de la Escuela Internacional de Circo y de las Escuelas de Arte e Interpretación, teniendo cada uno la posibilidad de ir integrándose de manera profesional en las distintas especialidades que hayan escogido. Los estudiantes de la Academia de Cine ya tendrían trabajo asegurado en los foros de servicios cinematográficos. Los estudiantes de circo podrían ir formando parte del circo permanente The Young Circus, el circo joven, un espectáculo con una gran cantidad de integrantes al estilo Cirque du Soleil. Los graduados de interpretación y música trabajarían en adaptaciones en español en importantes y conocidas obras de Broadway. Estas distintas actividades de capacitación e integración de nuestros jóvenes hispanos en las diferentes manifestaciones artísticas y profesionales constituirían un hecho sin precedentes como labor social en su género. La Gran Avenida desembocará en esa gran fábrica de sueños, que serían los Caribbean Hollywood Studios, unos equipados foros de servicios cinematográficos que servirán de soporte en el Caribe a grandes empresas productoras del mundo del cine para la realización y elaboración de importantes películas con conocidas estrellas, las cuales se hospedarán en nuestros exclusivos Hotel Boutique. Las calles perpendiculares a la Gran Avenida serán auténticos sets o locaciones animadas para la grabación de películas, videoclips y programas de televisión. La Gran Avenida será una de las garantías de la diversión y el entretenimiento para los residentes de las exclusivas villas y condominios integrados en un maravilloso campo de golf, lagos y parques, a escasos minutos del ambiente para disfrutar de la avenida y lo suficientemente apartado para conservar la tranquilidad y exclusividad que requieran sus residentes o visitantes. Las familias que decidan vivir o vacacionar en La Clique disfrutarán de lugares para la práctica de deportes y tendrán a la mano los distintos parques recreativos y temáticos, el gran parque acuático de playa o lago artificial, la Mini City, un mundo para ellos, una pequeña ciudad donde todo será creado y pensado a una escala para niños, así que los autos, los restaurantes, tiendas, todo tendrá un concepto entretenido e informativo para ellos. Al lado de la Mini City estará un gran parque de diversión, con curiosidades y divertidas atracciones. Además, habrá un llamativo parque y domos de experiencias virtuales en 3D, similares al futuro Scope de París. También se contará con la Escuela Mundial de Circo, con su versátil circo permanente formado por los alumnos graduados. Tanto los becados como residentes, más el público flotante, necesitarán de la asistencia a mano de una estructura de atención médica. Esa sería la función de nuestro hospital general. Adicionalmente, de aforar a las clínicas de cirugía estética del complejo Vitanova, un centro de salud electiva para potenciar el turismo salud necesario en nuestra región caribeña, en donde los acompañantes o familiares de los que acudan a este sofisticado centro de cirugía estética disfrutarán de una estancia cómoda y placentera. Los intervenidos contarán con el sistema de videoconferencia para estar en contacto permanente con sus familiares o allegados, los cuales podrán estar al pendiente de su evolución con la tranquilidad que ante cualquier complicación nuestra clínica spa contaría con un equipo capaz de afrontar cualquier complicación médica. En síntesis, esto sería La Clique, un lugar de carácter único en el corazón del Caribe, un complejo inmobiliario de alto standing. Una gran avenida con una variada oferta de entretenimiento y comercial donde podrá conseguir muchas cosas más baratas que en otros lugares. Una estructura hollywoodense en el Caribe, un exclusivo hotel boutique, diversas áreas deportivas, una gran clínica spa aforando por un moderno hospital. Unos variados e interesantes parques temáticos de experiencias virtuales en 3D, un circo permanente, una mini city y un gran parque recreativo y acuático en un lugar donde se podrá vivir en un exclusivo complejo lleno de actividades, donde siempre estará ocurriendo algo, con todos los servicios de una gran ciudad. Un lugar vivo que combina sus actividades comerciales con una gran obra social y formativa de intención cosmopolita.